Muy bien, vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer justo esto que hemos leído. Y esta mañana quería leer una porción más de la palabra, de lo que vamos a hacer ahora mismo. Hemos oído ya de que vamos a alabarle, pero hay un hermano nuestro que vivió hace 2000 y pico años, y él vio esto. Dios le dio en el espíritu, le dejó ver esto que voy a leer, que es lo que vamos a hacer ahora, y es algo que seguiremos haciendo. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie, como nosotros ahora esta mañana, alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Amén. Sí, Señor, en esta mañana te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias que no tenemos que esperar a algún día donde esto se cumpla, tal y como fue visto por Juan, sino que hoy en día podemos ya, Señor, regocijarnos, gozarnos y disfrutar de estar cerca de tu trono, donde tú estás. Y te adoramos en esta mañana. Te reconocemos en nuestro medio como el Señor de toda la tierra, como el Creador, como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana. Apartamos conscientemente este tiempo para mirarte a ti y para quitar nuestros propios ojos de nosotros mismos y verte como tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos que disfrutes de la alabanza de tu pueblo, que somos nosotros. En tu nombre. Amén. Amén. Oh, sí, Señor. Ven, Señor. Eres santo. Eres santo. Y hombres. Y yo canto, Señor, y alabo, poderoso. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabamos hoy, Señor. Te glorificaré. Eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la esperanza que vale de tener. Nos ha ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. Gloria a ti, Señor. Cordero de Dios, aleluya. Nuestro Salvador, aleluya. Nuestro buen pastor, te adoramos en esta mañana, Señor. Tú venciste y estás sentado a la diestra del trono del Padre, reinando en majestad. Gracias que puedo ser tu hijo en esta mañana. Gracias que me has redimido. Algo que no merezco, Señor, pero lo has hecho tú. Y es por gracia y es por tu amor eterno hacia mí que lo has hecho. Yo te amo por eso en esta mañana, Señor. No sé cómo retribuirte. No hay manera, Señor, sino darte lo que soy y darte gracias continuamente, Señor. Gracias. Aleluya. Alaba al Señor. Dile lo que sientes por Él esta mañana. Vamos a orar juntos. Agradecidos en tu presencia en esta mañana. Estamos contentos, Señor. Estamos llenos de gratitud hacia ti por todo lo que tú haces y quién eres, Señor. Te vuelves a ser, a mostrarte fiel en cada situación, Señor. En momentos que dudamos, Señor, en momentos que nos quitamos los ojos de ti, Señor, pero tú vuelves a mostrarte fiel. Tú vuelves a mostrarte el que nos cuida, que nos ama, Señor. Y en esta mañana queremos levantar nuestra voz, queremos entrar y decirte todo lo que mereces escuchar de nuestra boca en esta mañana, Señor. Que no hay nadie como tú. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el principio y el fin de todas las cosas. No hay nada por encima de ti, Señor. Y te glorificamos en esta mañana. Exaltamos tu nombre sobre todo nombre. Tú eres el Rey sobre todo. El Rey sobre toda la creación, Señor. Y a la vez eres nuestro Padre, nuestro amigo fiel. Señor, y estamos aquí delante de ti como hijos tuyos porque tú has hecho posible que seamos adoptados en tu familia, Señor. Gracias que aunque estamos aquí extranjeros en España, no somos extranjeros en el reino de Dios. Aleluya, sino en tu reino somos familia, Señor. Sí, sí. Gracias. No somos siervos simplemente, sino somos hijos. Aleluya. Hijos de gran Dios. Gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia tan real y tan dulce, oh Dios. Límpianos, límpianos, Señor, de todo pecado y cualquier cosa que impide el fluir de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Te glorificamos, oh Dios. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos solo. Que tú eres el Señor. se doble ante el único rey. Señor, en esta mañana, porque eres bueno, Señor, con nosotros. Aleluya, gloria a ti, y entramos a tu presencia, Señor, sabiendo que no es por nuestro propio mérito, porque no llegaríamos ni a la puerta, Señor, sino es por la sangre tuya, Jesús. Nos has hecho dignos de entrar a la presencia de Dios mismo. Gracias. Vamos a cantar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Díselo a él. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Oh, díselo. Y poderte contemplar. Hoy necesitamos, Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor, de tu manantial. Oh, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Oh, dame de beber. Necesito más. Estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. todos juntos, dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Dame de beber. Necesito necesidad de ti, Señor. Y gracias que podemos entrar libremente. Tú nos llenes, Señor. Llénanos. Llénanos de ti, Señor. Trae sanidad, Señor. Reaviva, Señor, los que necesitan ser reavivados en su espíritu, en su ánimo, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y obra libremente entre nosotros. Tú sabes y tú nos conoces a cada uno, Señor. Ven, ven, Espíritu de Dios. Queremos ser un perfume en esta mañana, Señor. No solamente nuestras voces, sino nuestra vida, como un sacrificio, Señor, delante de ti. No porque somos cualquier cosa, sino porque queremos obedecerte, queremos agradarte, Señor. Queremos traer alegría a tu corazón en esta mañana, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Gracias, Señor. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Amén. Por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Y no me quiero conformar.

mis manos. Junto con los millones y trillones de ángeles y hermanos y hermanas de todo el mundo redimidos por tu sangre. Gracias. Y decimos, santo, santo eres tú, Señor. Gracias que lo que no vemos es mucho más grande que lo que vemos, Señor. Tu realidad es tanto más grande que la nuestra, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Para verte. Eres el Dios que hace milagros, Señor, hoy también, para cada uno de nosotros. Tú sabes dónde estamos y sabes que hay sendas por las que tenemos que andar que no hemos visto, Señor. Oh Dios, pedimos que tú abras en esta mañana y tú nos dirijas, Señor, a las sendas que tú tienes para nosotros, Señor, donde no las hay, donde no las vemos. Y Señor, queremos honrarte y adorarte con nuestra confianza. Dios, dirige nuestros pasos, Señor. Gracias. Vamos a terminar cantando esta canción, Sendas Dios hará. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obraré maneras que no podemos entender. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará. Donde piensas que no hay. Gracias, Señor. Él obraré. Gracias, Señor. No podemos entender. amor y fuerza me dará, mi camino hará donde no lo hay. Y si camino en la soledad, Él me guiará. Y si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto pasará, la tierra pasará, su palabra eterna es, y Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no. Gracias, Señor, en la obra de podemos entender, y Él me guiará, y a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza, amor y fuerza Gracias que tú estás por nosotros. Y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Tú velas por nosotros. Tú diriges nuestros pasos individuales como iglesia, como cuerpo tuyo. Gracias. Queremos seguirte, Maestro. Haznos sensibles a tu voz. Y haznos, danos el querer también y el obedecerte, Señor. Para honrarte, no solamente de boca, sino de corazón y con nuestras vidas. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. En este día y en esta semana, en el nombre tuyo, te lo pedimos. Ayúdanos, porque es lo que queremos. Aleluya. Amén.